escribiendo unas coplas para cantar con amigos. Cuando alguien me grita truco, yo le canto falta en vido. Tan solo pido silencio, porque yo canto bajito. Algunos creen que son buenos y se largan a los gritos. Cuando comienza la farra, nunca sé cuándo termina. Hagan para componernos un caldito de gallina. A mi Diosito querido, solo una cosa le pido, que nunca me falte tiempo para cantar con amigos. Señores, eso. Como hojas que lleva el viento, paso la vida cantando. No me hago a un lado de la huella, ni aunque vengan degollando. No se asusten, compañeros, si cantando desafino. No debiera preocuparme, total estoy entre amigos. No me han de vencer las penas, ni doblarme el desaliento, mientras me queden las fuerzas para cantar lo que siento. A mi Diosito querido, solo una cosa le pido, que nunca me falte tiempo para cantar con amigos. ¡Adentro! Traigo aquí para cantarles tan solo mi voz. Con bombito y sin guitarra les cantaré yo. Hay tierrita y alpargatas, ganas de bailar. Suena un violín chacarera en la enramada. Alguien trajo una guitarra, que suene señor, para que siga bailando esa linda flor. Suenen palmas, dale al bombo, vamos a cantar. Suena el violín, la guitarra, la simplecita. Ya se completó la orquesta, salgan a bailar. Gatos, zambas, chacareras, bien cantaditas. Arde el fogón, las chinitas, metas a zarandear. Y a la orillita mi mamá tarareando está. Amanece y los paisanos no le han de aflojar. Al bolsillo los pañuelos para zapatear. Suenen palmas, dale al bombo, vamos a cantar. Suena el violín, la guitarra, la simplecita. En mi pago natal, si tengo que elegir uno, me quedo en Suncho Corral. Veo los palos borrachos en la calle principal. Mi noviecita de entonces, quién sabe dónde andará. vamos al mocho caro en tiempos de carnaval, al gato negro de siesta y de noche al rosedal. Han de haber pagos más lindos, nadie lo puede negar, ninguno como mi pago, que viva su Chocorral. Segundita para toda la gente de su Chocorral, señores. ¿Dónde andarán los amigos si los pudiera juntar? Esos tiempos de inocencia quiero de nuevo gozar. Con el tren de pasajeros se llenaba la estación, sin duda que allí nacieron muchas historias de amor. Agua marrón del Salado donde íbamos a pescar, cuando me acuerdo de aquello me dan ganas de llorar. Han de haber pagos más lindos, nadie lo puede negar, ninguno como mi pago, que viva su Chocorral. Trayendo ramitas secas, con la oración va llegando y va improvisando coplas, la pascuala rumbo al rancho. Y va improvisando coplas, la pascuala rumbo al rancho. Pavita sobre el brasero, de hollín teñida y de barro, voleo y cedrón del campo, a orillitas del naranjo. Voleo y cedrón del campo, a orillitas del naranjo. La vuelta. Todo eso aroma su vida, corazón de miel de palo. Solita y dulce sonrisa, florcita sola del campo. Solita y dulce sonrisa, florcita sola del campo. Vieran pala en mano por las acequias regando, no hace notar sus 80, tan moza pelito blanco. No hace notar sus 80, tan moza pelito blanco. No falta el horno de barro, de tempranito amasando, por si les llegan visitas y de mates convidarlos. Por si les llegan visitas y de mates convidarlos. Todo eso aroma su vida, corazón de miel de palo. Solita y dulce sonrisa, florcita sola del campo. Solita y dulce sonrisa, florcita sola del campo. sol. Así era mi vida sin tener tu amor. Pero llegó un día que todo cambió. Fue para mi vida una bendición. Paz para mi alma y mi corazón. Luz para mis ojos me trajiste vos. Mi andar errabundo por ti se acabó. Vida de mi vida, cuánto te amo yo. De mi vida, mi hermosa canción, mi canto inspirado, todo eso sos vos. Estos versos simples te quiero ofrendar, tenerte adorando como en un altar. Sos como el lucero de mi atardecer, de aquí hasta la luna te quiero querer. Mi andar errabundo por ti se acabó. Vida de mi vida, cuánto te amo yo. tanguito, cantemos, cantemos la chacarera. Zamba, cueca y escondido, debemos plantar banderas que quieren callar lo nuestro con la música extranjera. No te apartes del progreso ni de lo que es adelanto, porque al hombre sin estudio lo trunca siempre el destino. Pero si vendemos patria, no seremos argentinos. No reniegues de tu tierra porque no hay otra mejor, llena de trigal maduro, ganado y campo en flor. Es por eso que otros quieren tomar nuestra posición. No se achiquen en reuniones, canten coplas ancestrales, pa' que escuchen los que traen de ajenos pueblos su trino. Defender nuestra cultura es deber de un argentino. Segundita pa' todos mis hermanos argentinos. Andas lejos del pago mordiendo tus sentimientos, cántate una chacarera que te traerá sobre el viento la costumbre de esta tierra que perduran en el tiempo. Si te venden un pasaje con una postal de afuera, debes contar de tu pago las hermosuras que encierra. No puedes querer tu patria si no conoces la tierra. No permitas que del pecho te arranquen los sentimientos, porque al árbol sin raíces muy fácil lo lleva el viento. Debes cuidar que a tu fruto no lo desparrame el viento. No se achiquen en reuniones, canten coplas ancestrales, pa' que escuchen los que traen de ajenos pueblos su trino. Defender nuestra cultura es deber de un argentino. Criollita como mi voz, cuando te bailan los criollos repunta sus penas de amor. Que no se mueran las del monte. Dueña del patio de tierra desde el principio hasta el fin, claridad de sol a luna o alumbrada por un candil. ¿De dónde viene el dulzor? De tu andar tan cadencioso, ¿de dónde nace el amor? Y la trajo a la ciudad, algún criollo montarás, enredado entre los versos de coplas que vienen y van. Gracias Coco Gómez, querido, por venir a compartir mi sueño, hermano. Chacarera de los montes, criollita para bailar, en los montes formoseños en donde la supe encontrar. Es costumbre de mi pago, en medio del polvaredal, entabiadas y cuadreras alegres suele llegar. Enamorador al bailar, arisqueándole a mi copla, la han visto llegar al lugar. Y la trajo a la ciudad, algún criollo montarás, enredado entre los. amasar fortuna sin disfrutar lo ganado. Tanto el rico como el pobre vamos para el mismo lado. Debiéramos ser iguales con dinero y sin dinero, pero por algo es que dicen poderoso caballero. El rico con su fortuna se sabe dar con los gustos, el pobre vive durando apenitas con lo justo. ¿Para qué tanta riqueza? Debiéramos preguntarnos, si de este mundo partimos desnudos, ¿cómo llegamos? No importa si es pobre o rico en este andar por la vida, más vale ser generoso con aquel que lo precisa. Sí, señor, de eso se trata. El pobre con sus penurias ya tiene ganado el cielo, de todo lo que ha sufrido ya de tener su consuelo. Cuando el pobre anda en amores y el rico está interesado, ahí se queda el pobrecito mirando para otro lado. ¿Para qué tanta riqueza? Debiéramos preguntarnos, si de este mundo partimos desnudos, ¿cómo llegamos? Ya febrero en La Rioja, coronel Monte anunciando está que un año más La Rioja vuelve a chayar, que un año más La Rioja vuelve a chayar. Salgan changos y chinitas, sus penas habrán de olvidar. Topamiento en los barrios, el colorido de mi carnaval. Con topamiento en los barrios, el colorido de mi carnaval. Solcito que quema, agua que me ha de faltar. Yo chumao y enharinao, ya me has pillado carnaval. Yo chumao y enharinao, ya me has pillado carnaval. Viernes, sábado y domingo, lunes ya me has sorprendido. Así es febrero en mi Rioja, pa' el tiempo del carnaval. Así es febrero en mi Rioja, pa'l tiempo del carnaval. Con harina y con albahaca, mi gente de fiesta está. Calles enharinadas, caritas pintadas pa'l carnaval. Calles enharinadas, caritas pintadas pa'l carnaval. Allá a lo lejos se escucha una guitarra, bombo y violín. Es la cantora riojana de los pagos del carnaval. Es la cantora riojana de los pagos del carnaval. Así es febrero en mi Rioja, tanto el pobre como el rico juntitos sabremos de andar, porque aquí en este carnaval se habrán de igualar. El que lo quiera conocer, que venga pa'l carnaval. Rioja, Coronel Monte anunciando está que un año más La Rioja vuelve a chayar, que un año más La Rioja vuelve a chayar. Salud América, salud argentinos, salud riojanos, La Rioja vuelve a chayar. De mi alma decir lo que siento por vos, compañera de andanzas y sueños. Me erizas el cuerpo por dentro y por fuera al tomar tu cuerpo de noble madera. Me besa con suaves sonidos, tus cuerdas me encienden con fuertes rasguidos. Guitarra querida, te entrego mi canto, por vos voy pisando los caminos que ando. Y ahí va la otra. El tiempo me enseña el saber tocarte, tus curvas me inspiran saber abrazarte. Tal vez el destino que Dios me ha marcado sea morir cantando pegado a tu lado. A vos, compañera, dedico estos versos, que el mundo se entere lo que por vos siento. Guitarra querida, te entrego mi canto, por vos voy pisando los caminos que ando. Solito prefiero, si es por juntarse quiero ser libre primero. Igual que el gato me gusta vivir soltero. No hay que perder la esperanza de encontrarse con quien quiera, arrimarse para el rancho, compartir la vida entera. Tantas almitas solitas en compañía, aclarar desde el principio que el tema está decidido. Hay vocación para novio, pero no para marido. Igual que el gato me gusta vivir soltero. Cuidado al elegir compañera, firma de ejemplo tanta gente prisionera. Las manos libres para zafar cuando quiera. Hay que salir disparando, si me hablan de casamiento, la cara de los casados que nos sirva de escarmiento. Si no se aclara ya será caso perdido. Hay que tener bien en cuenta antes de entregar el cuero, que el gato vive gateando pero se muere soltero. Igual que el gato me gusta vivir soltero. Solterito nomás. Que solo Dios me puede dar. Cuando conocí el gran amor de mi Dios, encontré la paz que solo Dios me puede dar. La paz a mi corazón, oh, la paz a mi corazón. Mi vida cambió gracias a Dios. Hoy quiero cantarle con toda mi voz al que me dio la salvación. Su misericordia a mi vida la llenó. Ahora vivo feliz, puedo amar y perdonar. Su misericordia a mi vida la llenó. Porque Dios es amor, oh, porque Dios es amor. Mi vida cambió gracias a Dios. Hoy quiero cantarle con toda mi voz al que me dio la salvación. Si quieres conocer al gran amor de Dios, debes aceptarlo en tu corazón. Si quieres conocerlo, al gran amor de Dios, debes aceptarlo en tu corazón como único salvador. Oh, oh, oh. Mi vida cambió gracias a Dios. Hoy quiero cantarle con toda mi voz al que me dio la salvación. Canta mi Cristo, no le alaba a dioses muertos, tan solo a un Dios que está vivo. Hay una marca imborrable en el corazón de mi hermano, es el sello que fue puesto por el Espíritu Santo. Avanza, yo le entrego con cuerpo, espíritu y alma, proclamando a las naciones que en Cristo encuentro esperanza. Esa sangre que vertió allá en la cruz del Calvario es el precio que pagó mi Cristo resucitado. Del Señor no existe el color ni raza, no importa si es blanco o negro, mi Cristo a todos abraza. Es verdad. Ya no es tiempo de vivir con un evangelio a medias, es tiempo de convertirse antes de que Cristo vuelva. Daré a los cuatro vientos para que todos lo sepan, que en el amor de mi Cristo se olvidan todas las penas. Esa sangre que vertió allá en la cruz del Calvario es el precio que pagó mi Cristo resucitado. A veces siento que el viento me susurra tu nombre y pienso que el sauce lamenta por ti. Y cuando muere la tarde me recuerda el anhelo y el hambre profunda que siento por ti. Y cuando canta el bosque, me invita a buscarte otra vez a ti. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Eres el anhelo de mi voz. A veces pienso que anuncian las aves tu nombre, cuando en primavera levantan la voz. Y cuando cae el rocío, y se baña la noche, el frío en mi alma busca tu calor. Y cuando nace el día, comienza de nuevo mi sed por tu amor. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Eres el anhelo de mi voz.